en el Día de la Mujer. Uh-huh. Tenemos, bueno, varias asociaciones de mujeres de Ubrique, y tenemos una asociación de mujeres que viene de fuera de Ubrique. Concretamente la Asociación de Mujeres de Benaoján, que su alcaldesa, Soraya García, que nos acompañó en una de las jornadas por la integración, la de heroínas del día a día, y la verdad es que nos dio una buena sensación de Ubrique, aunque ella tiene familia aquí en el pueblo, pero bueno, se llevó una buena sensación de Ubrique y de la hermandad, y ha fletado un autobús para llenarlo de allí, de la Asociación esta de Mujeres, y van a venir pues a pasar el día con nosotros allí a la feria. Sí, el sábado ya toda la gente que se va afuera, toda la gente de Ubrique que está trabajando fuera, pues yo creo que ya el día que más gente hay en la feria, y bueno, ese día lo hemos dedicado nosotros a la juventud, en el cual pues también tendrán su hueco lo que son los niños, y en el que tendremos un reparto de juguetes y tendremos una degustación de dulces, endulzar un poquitín la tarde a todos los asistentes. Y ese día tendremos el grupo ubriqueño de Scar, un grupo que toca flamenquito, y bueno, va a estar la tarde bastante animada. En cuanto a la información deportiva, la escudería ubriqueña RS Sport organiza este fin de semana en la provincia de Sevilla la primera baja tras Andalucía, una prueba de enduro puntuable para el Campeonato de Andalucía de Enduro 4x4 que se disputará el viernes y el sábado y puntuará como dos carreras diferentes. La primera baja trans Andalucía tiene un recorrido total de 696,10 kilómetros, aproximadamente de los cuales 568,60 corresponden a sectores de competición y 127,5 a sectores de enlace. El viernes día 6 se realizarán las verificaciones, la etapa prólogo y las dos primeras especiales, y el sábado día 7 se dará la salida para la realización de las especiales 3 y 4. La prueba cuenta con una inscripción de 37 vehículos, entre ellos todoterrenos, camiones y motocicuads. Por otra parte, el CABU ya trabaja en la planificación y preparación de la temporada 2019-2020, en la que de nuevo meterá en competición a cuatro equipos, siendo la principal nota destacable el regreso de uno de los equipos a la Copa Andalucía A. Será el conjunto cadete que dirige Ángel Pérez y que, bajo el nombre de Barada CABU, peleará por conseguir plaza para el Campeonato de Andalucía. El primer equipo será el Fercabe CABU Junior de Juan de Dios Núñez, que ya está entrenando junto al cadete A, al que también se suma el cadete B de Pepe Domínguez y Paco Ruiz, y el infantil femenino que dirigirán José Antonio Orellana y Charo Orellana, todos ellos en la competición provincial de nivel B. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.